Ya vamos a ir, ya tenemos en línea el contacto previsto con Salto, con la realidad, para conocer la realidad que están viviendo los trabajadores municipales. Miguel del Charrúa deja una reflexión, dice: con hambre no se puede pensar y con tanta tecnología tampoco, porque nos adormece, y pide los números de cuenta para colaborar con la radio. Bueno, lo vamos a detallar esto, Miguel, más adelante. Gracias además por la inquietud. En general, cuando nos piden por WhatsApp, también les mandamos una imagen con los números de la radio, que son un poquito más complicados por los números de cuentas bancarias, para poder colaborar. O no sé si Miguel se estaba refiriendo al 0800. Eso tendría que actualizarlo. Actualizar si eso está funcionando. Tenemos a Ángeles en línea, me dice Yumi. Estoy. Bueno, ya está el contacto con Salto, Ángeles. Bueno, nos vamos con mucho gusto a este contacto con los trabajadores municipales de Salto. Como decíamos, hay una situación que se está viviendo allí por parte de los trabajadores, así como pasa con los de la educación, con los policías, distintas situaciones y que tienen que ver con el coronavirus y la afectación. Les damos los muy buenos días a Juan Carlos Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, cuéntenos cuál es la situación que ustedes están enfrentando, que tiene que ver con condiciones de trabajo, ¿verdad? Sí, bien. Bueno, me imagino que la comunicación de ustedes se debe a algunas publicaciones que se levantaron, más que nada a nivel de las redes sociales, en donde se planteaba de que funcionarios municipales de que funcionarios municipales estarían siendo obligados a trabajar, sí, con COVID y otros con síntomas de COVID. Está claro, y esto hay que dejarlo muy claro, porque es vergonzoso, es inescrupuloso que en el contexto actual que atraviesa el país, que atraviesan los trabajadores y que atraviesa la sociedad, se levanten publicaciones de tamaña característica, ¿no? Es decir, con unas publicaciones plagadas de mentiras, vaya a saber con qué malas intenciones, pero que lógicamente es muy negativo, muy irresponsable, muy tendencioso de todo punto de vista, y que creo que en nada aporta al control de la situación, donde todos sabemos la psicosis que genera en la cabeza de los trabajadores, de los ciudadanos, de los contribuyentes, es decir, de la sociedad, todo el tema del COVID. Nosotros queremos descartar, ¿no es cierto?, de plano y rotundamente esa clase de publicaciones, esa clase de falsas noticias, porque, a ver, esto creo que, más allá de las diferencias ideológicas que se puedan tener, políticas, a ver, ¿en qué sano juicio, en qué cabeza puede caber que en algún lugar del Uruguay, en algún centro de trabajo, se esté obligando a trabajadores con COVID a que concurran a trabajar? Es decir, ¿en qué cabeza puede caber tamaña mentira, se entiende? Gómez. Entonces, sí. En este tema, pareciera como que se viene arrastrando desde hace un tiempo, porque estábamos mirando en publicaciones de la prensa de Salto, no de las redes, porque las redes muchas veces no solo dan información falsa, sino que tergiversan muchas cosas, ¿no? Pero ya a fines de diciembre el diario Cambio de Salto hablaba de trabajadores afectados por COVID y que, bueno, eso traía obviamente reclamos por el tema condiciones de trabajo y demás. Eso, digo, pero, el 30, 31 de diciembre. Pero, a ver, lógicamente, me extraña, si lógicamente que el COVID, la pandemia y todas sus consecuencias generan dificultades en todos los centros de trabajo. No solo la intendencia, en todos los centros de trabajo se generan dificultades, porque es algo para lo cual la sociedad toda no estaba preparada. Entonces, frente a casos de COVID, claro que ni siquiera el Ministerio de Salud Pública y nuestro sistema de salud estaba preparado para protocolizar de tal manera que no hubiera ninguna dificultad frente a casos de COVID. Está claro que dificultades hay, ¿cómo que no? Y máxime en el tema protocolar, en donde también termina transformándose en un tema cultural de acatar ciertas normas de seguridad y de prevención a la cual los trabajadores y la sociedad no estaba acostumbrada. Ahora, de ahí a decir y de ahí a claro. publicar o a informar de que se está obligando a trabajadores a concurrir a los centros de trabajo sabiendo que tienen COVID o sabiendo que tienen síntomas de COVID, creo que es muy grave. Es muy grave, claro. pero también es muy vergonzoso desde el punto de vista periodístico que sin chequear la información se levanten esa clase de cosas y se genere esa incertidumbre y esa preocupación a nivel de la población, como también la estigmatización social a la cual exponen a los trabajadores. Claro, pues este artículo que nosotros vimos de fines de diciembre del diario Cambio toma declaraciones de un funcionario municipal. Parte de declaraciones sí. de un funcionario municipal, Marcelo Nobre. Bueno, sí, bueno, ahí vamos. Sí. Hay que ver el historial de ese funcionario municipal, ¿no es cierto? Cómo se ha manejado continuamente, es decir, de forma lamentable y que vuelve a reincidir en ese sentido. Bueno, la administración, lógicamente, que en esta oportunidad tendrá que tomar las medidas que entienda necesario, porque generó una alarma pública y generó una preocupación a nivel de la población y de los trabajadores que sinceramente no se justifica, pero está por claro. ningún motivo, ¿no es cierto? Ahora, ahora usted es periodista, ¿no es cierto? Entiendo que es periodista. No, trabajo en la radio, pero no soy bueno, periodista. Trabaja en la radio, pero me imagino que está rodeada de compañeros de la comunicación, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me imagino que los compañeros de la comunicación, antes de realizar una publicación en función de la opinión de un funcionario, me imagino que primero chequea la información. Yo me imagino. Me imagino. Por eso nosotros cuando vimos esto, lo llamamos a ustedes. Estás bien. No, nosotros, pero sumamente agradecidos de que se hayan comunicado, porque ya vemos que ha tomado una connotación no solamente a nivel departamental, sino que también a nivel nacional. Y es lógico que eso así pase. Lógico. ¿No es cierto? Lógico. Es lógico, pero bueno, aprovechar la oportunidad para desmentir rotundamente esa lamentable publicación que generó lo que generó. Y lógicamente darle la tranquilidad también, porque creo que acá, y lo decía al principio, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, a todos nos afecta de la misma manera. Todos los trabajadores, los actores sociales, los políticos, es decir, todos tienen una familia atrás y todos queremos que la situación se controle de la mejor manera. Entonces, publicar algo así, de esas características, realmente no hay coherencia en eso, ¿se entiende? No hay coherencia. Claro, es decir, claro. Yo estoy convencido que en ningún lugar del país, algún patrón o algún jerarca pueda llegar a obligar a trabajadores con COVID a que concurran a los lugares de trabajo. Es sinceramente espeluznante levantar una publicación de esas características sin comprobar y sin chequear la información. Sí, sí, sí. En el caso este, no sé yo en otros medios de Salto, yo vi este en Cambio, pero no sé si en otros medios. Le digo la verdad, soy bastante veterana como para perderme mucho en las redes. No es lo mío. Pero lo que no nos gusta en la radio es justamente llevarnos por las olas de las redes. Por eso muy directamente poco profesional. Digo, bueno, hablemos con los trabajadores municipales. En este es momento, muy poco ustedes profesional, están... Y... Claro. Sí, poco serio. Una cosa para, ya que estamos, aprovechamos. Ustedes en este momento están trabajando en torno al tema presupuesto departamental como ADEOM. Efectivamente, y yo estoy conversando con usted acá y mis compañeros están reunidos con jerarca de la administración justamente discutiendo, bueno, la elaboración del próximo presupuesto quinquenal y parte de lo que es la plataforma reivindicativa de nuestro sindicato que entendemos debe estar comprendida dentro de ese proyecto presupuestal. Y ahí hay cuestiones vinculadas al salario de los trabajadores, a la estabilidad laboral, a la carrera funcional, a la formación laboral de los trabajadores, a la salud y a la seguridad, a un tema que a nosotros nos preocupa y entendemos que debe ser prioridad, la inversión en los sectores de trabajo en términos de maquinaria, herramienta, infraestructura, que potencien los servicios municipales, porque venimos de dos periodos que fueron bastante críticos a nivel departamental, ¿no? Entonces, son muchas las cuestiones que nuestro sindicato viene discutiendo, una plataforma que tiene más de 50 puntos, y qué bueno que tenemos de aquí a mayo hasta que se envíe el proyecto presupuestal para llegar a acuerdos con la administración y, bueno, que se puedan mejorar en algunos aspectos la vida de los trabajadores municipales, pero también la situación del departamento, que depende de los servicios que presta la Intendencia. Claro. Muy bien. Bueno, Gómez, no sé si queda algo más para agregar. Se está hablando mucho de la Intendencia de Salto, le digo, acá en Montevideo, porque el intendente está teniendo un protagonismo importante a nivel nacional, por lo que vimos. Hoy hay Congreso de Intendentes, ha estado reunido con otros intendentes del interior, se han presentado muchos proyectos desde el mercado, o sea, esa zona tan importante que se va a determinar allí, como varias obras, ¿no? No, lógicamente que Salto siempre fue, sin desmerecer a ningún otro departamento, pero siempre fue un departamento importante en su movilidad, en términos de desarrollo productivo, en términos de lo que es la industria, ¿no? Más que nada en la parte agrícola y en la horticultura. Y bueno, lógicamente que más allá de las dificultades que impone la pandemia, hay una necesidad de potenciar el departamento dentro de la medida que se pueda. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros es, y ya lo dejamos aquí como una especie de, yo que sé, de reflexión o de análisis, sí, que frente a diferencias políticas que están netamente marcadas y a la cual muchos de los medios a nivel departamental responden, es decir, responden consecuentemente a algunos intereses políticos, que se intente utilizar a los trabajadores municipales, ¿no es cierto?, con objetivos que creo que la situación que enfrenta nuestra sociedad y nuestro país no se lo merece. Claro, y esto no es de ahora, ¿no? Esto ya viene hace un ratito. No, esto viene de eso, lamentablemente. Hay varios sectores de la prensa acá que han perdido totalmente la objetividad y, bueno, y trabajan directamente para los intereses políticos, ¿no? Tanto para un lado como para el otro, porque nosotros nos mantenemos al margen de todo eso. Ah, bien, bien. Bueno, importante tener eso presente. Bueno, Gómez, le agradecemos mucho por este contacto. Quedamos a las órdenes. No, los agradecidos somos nosotros, porque es bueno aclarar esta clase de cuestiones. Vuelvo a repetir, creo que la sociedad no se merece esta clase de trabajo totalmente irresponsable de la prensa, donde se supone que debemos estar todos con un mismo objetivo, ¿no? Tratar de fortalecernos desde todo punto de vista y sortear esta dificultad que nos impone la pandemia. Así que muchas gracias a usted. Hasta la próxima. Chao, que pasen bien.